siempre somos fieles de la fuerza del Estado. Vamos que se os apoya, nosotros os apoyamos. Si no os vayáis, os vais, cojones. Pero no hemos pasado la línea. Nos hemos echado atrás. Tú has dicho que nos echamos atrás. Nos hemos echado atrás. Tenéis que ir de aquí ya. ¿Por qué? ¿Por qué, compadre? Pero si no estamos haciendo nada. El derecho a la libertad. ¡Oh, los derechos! Entendemos que los violentos sí. Y además os apoyamos en la libertad. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Eso que escuchas es Cienfuegos, política y rock prendiendo hoy una nueva hoguera que es ya, ojo ahí, la número 214. Recuerda que esta es nuestra octava temporada, llevamos pues desde el año 2016 operando y que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Las repeticiones sí que son más clavadas porque van automáticas con ese software nuevo, tenemos que estar tan guapo. Viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Remisiones en Ovejas Negras, también desde Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle Alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y también cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar y comentar, pues ya lo sabes, por email es lo más fácil y lo más rápido, comandante@cienfuegosradio.com y también en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. ¿Cuál es el nombre? Cienfuegos Radio, también el grupo de difusión en Telegram. En todas las redes, por cierto, con el 100 en números, porque somos así de guays. Llega el momento de los saludos. Te saludo en directo, el burro delante que no se espante, el comandante, Buenaventura Cienfuegos, acompañado hoy en el estudio por la soldada guadiana. Hola. Hoy por fin aquí. Hoy Buenas. Por fin aquí de nuevo y un placer verte de nuevo. Y el apoyo logístico también. La guerrilla no somos solo quienes nos ponemos delante del micro el día de la grabación, hay más trabajo. Apoyo logístico vía audios de WhatsApp del subcomandante Caranchoa y de la teniente Vergonzosa, también en la retaguardia ahí a orillas del Atlántico. Un programa que estamos grabando, como decimos, en directo el lunes 13 de noviembre, día en el que nos llega la triste noticia del fallecimiento de Joan Turner, o también conocida cuando tomó el apellido de su esposo, Joan Jara. Ha fallecido a la edad de 96 años tras toda una vida de lucha por la dignidad, de lucha por la memoria. Era todo un referente en el mundo de la danza, pero es alguien a quien recordamos sobre todo o más por su valiente activismo, especialmente para que se hiciera justicia con su marido, el cantautor Víctor Jara, y por supuesto por el resto de represaliados por la dictadura chilena. Así que este programa 215 va por ella, figura interesantísima. La de Joan Jara, a quien no queremos recordar solo por la viuda de, sino también pues por que hizo mucho, mucho, mucho. Es una penita, la verdad, que hoy cuando entro a redes sociales he visto la foto, digo, uy, aquí ha pasado algo, y efectivamente lo que pasa con gente tan mayor, ¿eh? Hizo mucho y durante muchos años, porque hoy vamos a hablar, aparte de ella, de mujeres longevas que han estado toda su vida, muchos años de vida. Sí, sí, sí, la verdad es que viene es un pequeño, esa conexión cósmica que tenemos a veces en el programa con las temáticas, que por desgracia el día que nos deja Joan Jara es un día en el que vamos a hablar de muchas mujeres muy interesantes. Pero antes de entrar en harina, el momento autopromo, que luego se nos olvida cuando nos enfrascamos en los temas. Domingo 26 de noviembre, por la mañana, vamos a tener un programa muy especial aquí en la Sierra Maestra Pinteña, y si quieres, pues nos puedes acompañar en el estudio, así que te explicamos cómo. LSM, el grupo de punk rock de Pinto, visitan Radio Sata para grabar una entrevista. Y dices, ah, pues muy bien, una entrevista, pero, viene un grupo de música, hay que aprovechar. Van a hacer un pequeño concierto en acústico aquí para el programa Cienfuegos, en exclusiva. Han tocado muy pocas veces en acústico y cuando lo han hecho han molado muchísimo. Sí, te recordamos, domingo 26 de noviembre, sobre las 12:30. La entrada gratis, pero esto no es un teatro, por desgracia. Es un estudio de radio, no un estadio. Así que el aforo es limitado, así que pedimos porfa reservar en el email de la emisora, radiosata@gmail.com, o por mensaje privado en nuestra cuenta de Instagram, ya sabes, @cienfuegosradio. Como decimos, van a adaptar al acústico temazos de sus ya prácticamente 30 años de carrera. Los cabrones no sueltan prenda de cuáles van a ser las canciones que van a adaptar, pero yo, si tuviera que apostar, creo que va a salir este Sucumbires de Cobardes de su La Palabra y el Mal Genio del año 2015. Abrimos con el SM, recordándolos, el 26 de noviembre les tenemos aquí en el estudio. Estos Cienfuegos, y tendremos a esta gente, el SM, tocando temazos como este, no sabemos si exactamente este, el próximo 26 de noviembre, pero eso sí, en acústico. Noviembre, vaya mes peculiar. Decimos mucho que no somos un programa de actualidad, pero lo estábamos hablando además ahora fuera de micro. Es que noviembre siempre es un mes que relacionamos mucho con el antifascismo, y muy especialmente en Madrid, aunque no, obviamente, no solo cosa de aquí, pero permitiéndonos un poco de ombliguismo, voy a hacer un pequeñito repaso histórico. Vamos a ir por días, pero con distintos años, y la verdad es que al hacerlo es un poco flipante. El 7 de noviembre de 1936 comenzaron los bombardeos aéreos fascistas sobre la capital. Era la primera vez que se hacía en la historia eso de bombardear objetivos civiles de una gran ciudad, algo que luego sería muy común en los dos bandos, por cierto, en la Segunda Guerra Mundial, pero a Madrid le tocó, al Madrid no pasará, le tocó resistir, siendo la primera gran ciudad, como decimos, en aguantar esos bombardeos. El 11 de noviembre de 2007, en el metro de Legazpi, un militar fascista apuñaló al joven Carlos Palomino cuando se dirigía a manifestarse contra un acto racista del Partido Democracia Nacional en el barrio de Usera. El 13 de noviembre de 1992 fue asesinada la trabajadora de origen dominicano Lucrecia Pérez en Aravaca por un guardia civil fuera de servicio. Fue el considerado primer asesinato por racismo y xenofobia en España, aunque obviamente antes hubo muchísimos más, pero este es el primero cuando empezó a haber una legislación más clara y más, digamos, sensibilización con respecto al tema. Un día después, 14 de noviembre de 1992, se habla algo menos de ese caso, fue asesinado en Majadahonda el trabajador de origen marroquí Hassan al-Yahakiki por un grupo de skinheads fascistas. El 20 de noviembre de 1975 moría en la cama, dejando atado y bien atado todo lo básico de la continuidad de su régimen, el dictador Francisco Franco. Desde entonces, desde el año 75, el 20N es una fecha de exaltación fascista. Y alrededor de la misma, pues siempre ha habido muchas agresiones, siempre se han venido muy arriba, y alrededor de la misma, por lo tanto, hubo tocando que organizar manifestaciones y actos de repulsa, y en algunos tiempos directamente de autodefensa ante esas agresiones, porque en los días cercanos a esa fecha se venían muy, muy arriba diversos grupos violentos y armados en muchos casos. 21 de noviembre de 1993. Fue asesinado por un grupo de skins fascistas Jesús Sánchez, un toxicómano, en la plaza de Comendadoras. Este caso no llegó a juzgarse porque, ya sabéis, era un yonki a quien le importaba. 30 de noviembre de 2014, los ultras nazis del Frente Atlético asesinaron a Jimmy, un ultra del Deportivo de La Coruña, en los alrededores de Madrid-Río, en un caso que todavía no está cerrado y donde podrían estar implicados miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Es un caso bastante turbio en muchas cosas. Así que pongamos que tenemos motivos más que de sobra, pues, para que en noviembre hablemos de antifascismo, para movilizarnos y recordar bastantes cosas en este mes. Por eso, y porque cualquiera que tenga un poco de calle y pertenezca a una minoría lo sabe, estas acumulaciones de banderas rojas igual las que estamos viendo por el centro de Madrid en estos días nos dan bastante yuyu y bastante mala espina. Nos da bastante yuyu verles salir a la calle. No eran Lendakari muertos, pero se parecen mucho. Los peluqueros de Punset riéndose, por supuesto, que nos vamos a reír mucho De los Cayetanos, mucho. Nos hemos puesto serios, pero también nos vamos a reír porque el humor es un arma también contra el fascismo y la reacción. Y porque a esta peña pues, les odiamos y se lo merecen. Se merecen tanto el odio como reírnos de ellos, ¿eh? Las redes sociales, los medios de comunicación nos están regalando momentazos porque estás viendo, aparte de todos esos nazis que están metidos en estas manifestaciones y demás, estás viendo a un perfil de gente, a un tipo de gente que yo creo que es que les pasa una cosa, que están acostumbradísimos a la impunidad y de repente están dándose como un pequeño golpe de realidad, ¿no? Los que escuchábamos en la intro era una discusión de un grupo de Cayetanos de estos con la policía. Y era como de repente se dan un golpe de realidad. Están acostumbrados a hacer lo que quieren y cuando les dice que no pueden, chirrían como los niños malcriados que son. Alguien les lleva la contraria o les responde, no saben reaccionar. No están acostumbrados, sí que rabian mucho, rabian muy fuerte y las redes sociales se lo facilitan, rabiar más. Es absolutamente genial el diálogo de, pues es que nosotros os apoyamos. Pues yo ya no, pues yo sí. Todavía, pero cumple órdenes, sí, eso es. Por eso vemos perfiles de este tipo de gente, porque es verdad, y tenemos parte de culpa, creemos la gente progresista, así que muchas veces no les queremos llevar la contraria por tener la fiesta en paz, porque dan mucha pereza. Al viejo facha del bar que dice burradas en la barra o en luego en casa, casi nadie le chista, que si déjale que es así, que si venga tengamos la fiesta en paz, que si es un viejo va, venga, déjale que más da. Al niño pijo de Ade en el CEU, lo mismo, casi nadie le chista, ni en casa ni fuera, como mucho, se chistan entre ellos, entonces se pegan así como muy, muy ridículo, ¿no? Como, ¿de dónde ha aprendido usted a pelearse? Pero luego dicen idioteces fuera de su burbuja. Y la mayoría de las veces, pues no se les responde por tener la fiesta en paz o porque resulta que es el hijo del jefe y tampoco queremos complicarnos la vida o porque nos da pereza responderles. Y parecido a esa señora señoreada de profesión, sus peinados para lucir por el barrio Salamanca, pues les pasa similar. No están acostumbradas a que les respondan. Es como, ¿qué me está diciendo usted? No están acostumbradas a que responder a ese tipo de gente, no les respondemos, pues por educación, pues a veces por miedo, por el poder que puedan tener, o por lo mismo, por tener la fiesta en paz. Digo esos tres perfiles, pero como muchos otros de los que estamos viendo estos días en la calle Madrid, son perfiles de peña que tienen en común, además, que consideran a todos los trabajadores, y muy especialmente a los públicos, como el servicio. El servicio, no digamos ya si el servicio, pues llevan la sagrada bandera naval de Carlos III en el brazo, vamos. Y eso para ellos es esa mezcla de el servicio y héroes. Con lo cual, claro, va y le lleva la contraria a su particular mezcla de Batman y el Capitán Trueno, pues yo creo que les debe doler. Deben pasarlo muy mal y rabiar, y es terrible. Porque resulta que el Madero no se ha quedado callado por tener la fiesta en paz. Y le dice, señora, usted no puede pasar de aquí, pero mira que lleva la banderica a España también, que no puede. Y se dan situaciones que parecen que si nos las inventamos y ahora estuviéramos parodiándolo, diría, comandante, vaya mierda de chiste está haciendo usted. Pero es que la realidad no la ha puesto y hemos puesto un audio de todos los que estamos viendo. Son eso, son peña que cuando coincides con ellos en algo, dan por sentado que lo suyo no es ideología ni soltar sus cosas es enturbiar el ambiente, ni generar mal rollo, sino que decir sus sandeces es sentido común, es lo que todo el mundo debe pensar. Piensan que todo el mundo de verdad comparte esa visión del mundo, porque nos pasa eso. Como quienes no lo compartimos, no solemos callar por pereza o por tener la fiesta en paz cuando rebundan, pues se piensan que su discurso es el único. Con esto a lo que vamos es, vamos a decir más lo que pensamos también. No hace falta discutir con el compañero de curro, con el vecino, con el señor del metro. Pero también vale ya un poco de callarnos. También vale nuestra propaganda, también vale nuestro discurso y vamos a envalentonarnos un poquillo, ¿no? Porque a veces es que se creen que son los únicos que existe y no. Estaba pensando que un diálogo que molaría un montón será cuando se sienten otra vez ahí, hagan su sentada en la calle del 1 de octubre yo te defendí y digan los maderos, pero si me acaba de conceder la amnistía Pedro Sánchez. Puedo golpearle. Y ese diálogo entonces era guapísimo. Y en estas manifestaciones estamos viendo mucho rollo que enlaza bastante con la canción que luego nos va a presentar el comandante Caranchoa, que le tenemos por las tierras del grupo que va a sonar ahora. Nos vamos a Cantabria a escuchar el Imperiales de Cloacao. Tiempo era una ingrávida aspa. Bueno, pues vaya temón que acabamos de escuchar con estos Cloacao de Torrelavega y su canción Imperiales. Esta gente, como digo, de la segunda ciudad de Cantabria, con un hardcore melódico que a mí siempre me gustó muchísimo y que además metían bastante política en sus letras de una forma muy irónica, muy, muy divertida, bastante peculiar, la verdad. No era un estilo que estuviésemos muy acostumbrados a tener aquí y joder, buenas escuchas le he pegado yo a este disco, la verdad. ¿Qué quieres que os diga? Este Cusao de Galiña. Y hablan, si os habéis fijado, de imperiales en este tema del mismo nombre. Imperiales por el águila imperial ibérica, esta especie específica de la península que mucha gente conoce sobre todo por estar el famoso pollo de las banderas franquistas y por estar en todo el merchandising o mucho merchandising de la extrema derecha y de los fascistas. Estos fascistas que no han tenido mayor problema en ir deteriorando el hábitat de esta especie durante décadas y décadas hasta el punto de que a día de hoy, aunque se considera que está oficialmente en peligro, llegó a estar prácticamente extinta por el deterioro de su hábitat. Habitualmente se la puede encontrar, como podemos ver en la página de SEO Wildlife, SEO.org. Habita en el centro suroeste de la península, fundamentalmente en sierras con buenas formaciones de monte mediterráneo, también en menor medida en pinares del sistema central. Como os digo, estuvo al borde de la extinción, aunque se ha recuperado en los últimos años, hasta el punto de que ha ido aumentando también su área de influencia. Y os preguntaréis que aparte de esto, ¿qué pinta hablar del águila imperial ibérica en la Comunidad de Madrid? Digo, bueno, pues han metido la canción y demás, pero bueno, esta gente de Madrid, pues da la casualidad de que aunque muchas veces no valoremos lo que tenemos en los entornos más cercanos a las grandes ciudades, en la Sierra Oeste de Madrid, en toda la zona que va tirando ya entre el final de la Sierra del Guadarrama y los comienzos de la Sierra de Gredos, que aquí de hecho tiene nombre comarcal como Sierra Oeste de Madrid, encontramos algunas de las mejores y de las más numerosas poblaciones de rapaces y entre ellas de esta águila de Alberti, tan bonita es, de tan vuelo, de vuelo tan precioso y que pocas veces valoramos. Existen algunos espacios públicos para quien quiera conocer un poquito más, entre otros el Centro de Educación Ambiental El Águila en Chapinería, al que quien no lo conozca yo recomiendo vivamente. Tuve la suerte de recibir una formación allí hace unos años y como digo, uno de las grandes riquezas de toda esta sierra de Madrid. Aparte de muy probablemente pasos de lince, por mucho que a Esperanza Aguirre no le gustase cuando amplió la carretera M501 de este Águila Imperial Ibérica, que es una de las grandes riquezas no solamente del Estado español, también hay en algunas zonas de Portugal, de toda la península y que le pese a lo que les pese a la gente que no valora el campo de verdad, pues ha ido recuperando estos últimos años. No sé qué os parece. Pues nos parece que estas cosas molan más en estudio. La próxima ocasión, compañero, esperamos poderte ver por aquí para que nos cuentes las historias. Nos faltaba el subcomandante, pero nos faltaban también mucha, mucha más gente. Vamos con las que faltaron de Mafalda con Rebeca Lane, porque va a introducir el siguiente bloque que vais a flipar, ¿eh? El arte, la

ya participa en la distribución de prensa de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 3 años después, en 1933, se produce la insurrección libertaria. Fue durante el primer bienio de la Segunda República, con el fin de impedir la consolidación de la República Burguesa. Hubo huelgas generales, quema de iglesias, asaltos a comercios y bares, los famosos sucesos de Casas Viejas, que seguro que suenan. Y bueno, Julián Morcilla colaboró activamente ayudando a campesinos de La Rioja a cruzar los Pirineos cuando tuvieron que huir. De hecho, García Oliver, en El Eco de los Pasos, sacó mucho pecho con la revolución del 33, como si él la hubiese parido. Bueno, no tengo mucha simpatía hacia García Oliver, no sé si debería decirlo, pero es que cada vez que saca pecho por cosas que... Bueno, en fin, ahí lo dejamos. En el 34 también, con esta agitación en las calles, colabora activamente, no podía ser de otra forma, en el estallido revolucionario. Es ya el segundo bienio de la Segunda República y la cosa pintaba fatal. Ya seguramente que si os interesa la historia lo recordáis, pero bueno, voy a decir algunos puntos. El CEDA, con Gil Robles al frente, pues poniéndole ojitos a Hitler. Los falangistas armados en la universidad matando militantes socialistas. Los monárquicos y los carlistas pues frotándose las manos. Los socialistas abandonando la vía parlamentaria y cogiendo la insurreccionalista. Bueno, pues no puede ser de otra manera. Socialistas, CNT y UGT empiezan a armarse. Comienzan una huelga general que durará en la mayor parte del Estado unos 8 días. Y, joder, con estos precedentes, digo, una huelga de 8 días, con tanta fuerza por detrás, sí. La gente está armada, pero no saben qué hacer con esas armas. No saben dónde ir cuando hacen un asalto, cuando cometen... falta de organización, un desastre. Acabó con 2.000 muertos, solo 300 de ellos fueron guardias civiles y entre 15 y 30.000 enjuiciados. Bueno, hubo una excepción, que fue Asturias, que la huelga se alarga 15 días y con mucho fuego en las calles, instituciones, y Oviedo queda prácticamente destruida. Esto seguro que Caranchoa nos podría informar un montón. Tenemos unos cuantos programas anteriores los que hemos hablado de esto y un par de ellos directamente temáticos. Uh-huh. Genial. Hace un par de temporadas, así que os invitamos a la audioteca de Cienfuegos. Genial. Ojalá hubiese podido decir el número de programa en concreto. No me he preparado. Lo voy buscando mientras hablas. No estoy preparada. Vale. Bueno, y es así, en este marco de agitación, cuando se produce el golpe de Estado y empieza la Guerra Civil. Julia, aquí Paquita ya, tenía 20 años entonces. Siempre activa y en ocasiones decisiva. No se escapó a las críticas o burlas o ya no sé cómo llamarlo de sus compañeros de sindicato, quienes se referían a ella de forma despectiva como la mocosa. ¿Por qué será que siempre tiene que haber machirulos haciendo de machirulos? Necesito que alguien me conteste esta pregunta, pero qué pereza. Y qué bien cayó la boca, Julia, Paquita, Eugenia. Madre mía, me gustaría saber la vida de los de Mocosa. Dicho esto, y sigo, 1936. Paquita es miliciana en un batallón confederal en el frente de Ochandiano. Una de las misiones que tuvo que llevar a cabo fue rescatar al doctor Isaac Puente, que estaba preso en territorio enemigo. Él era compañero y años antes Julia había acudido a él pues, para que la informara sobre métodos anticonceptivos y bueno, lo que hacían los médicos anarquistas en aquel entonces. Porque los otros me da que poco. Sí. Nada, poco no, nada. Por lo que fuera. Lo que fuera, madre mía. Por desgracia, Isaac acabó detenido y fusilado. En este periodo, durante un bombardeo, se le reventaron los tímpanos, provocándola una sordera temporal y graves secuelas de por vida. Nunca consiguió recuperar la audición total. Pero bueno, todo esto no le impidió formar parte del grupo artístico confederal de Santurce, en el que participaba como actriz. Me gusta mucho la Qué vida. Maravilla. Sí, me gusta mucho la vida de estas mujeres, ¿no? Que no paran de luchar, me imagino un escenario un poco estresante, pues, por joder, el peligro que estás corriendo, ¿no? Sí, sí. Y de repente dices, voy a hacer de... voy a participar como actriz. Sí, voy a tener hobbies, voy qué a tener genial, vida. Qué genial el arte, el ocio, madre mía. Yo creo que puede ser hasta necesario, ¿no? Sí, bueno, quitaría el puede. Que no tiene pinta de rendirse fácilmente de momento, Julia. En el año 37, en junio, se produce la Batalla de Bilbao. El puerto está bombardeado, pero consigue embarcar con su familia para dirigirse a Francia. 2 meses después, cruzarán los Pirineos para continuar la lucha en Cataluña. Sí. Siguieron. Hay muchos casos así y a mí me flipan. Dicen, mira, te has librado, huye. No, vuelven. Claro, claro. O sea, yo he escapado de este bombardeo, pero mi sitio está allí. Julia Hermosilla en este momento tiene 21 años. Y hasta aquí todos sus actos son heroicos, admirables, que nos quedan lejanos y ajenos, ¿no? En cierto modo. Pero flipa. Prepárate para flipar. Venga. Porque todo esto lo hizo embarazada. ¿Qué me dices? Embarazada. Durante la guerra. Sí, durante la guerra. Así que 2 meses después de cruzar los Pirineos, en Cataluña, nace su hija, que se llama Vida. Y esto ya me puso los pelos de punta, pero qué belleza, por favor. El padre de Vida también era de CNT. Bueno, y aquí voy a hacer un impasse, porque en casi todos los documentos que he consultado hablan mucho del padre de Vida, la pareja de Julia. Pero con su nombre y todo el rato recalcando su nombre. Pero yo me niego, ¿vale? Porque es mi escrito. Por supuesto. Y lo defiendo como quiero, ¿vale? Y me daba mucha rabia, ¿no? Porque yo estoy, joder, quiero indagar sobre la vida de Julia Hermosilla. No quiero que me hables de su pareja. Ya saldrá cuando tenga que salir. Dicho esto, durante esa época y hasta el 39... Recordemos que está en Cataluña, es el 37, pasa embarazada, nace allí su hija. Trabaja en una fábrica de cinturones para el ejército republicano hasta que, bueno, hasta ya digo el 39, que con la retirada del ejército pues vuelve a cruzar los Pirineos. Y allí ya no le quedaba otra. En Francia pasa por varios campos de concentración hasta que consigue reunirse con su familia y se pone a trabajar en las minas. En 1940 forma parte de la resistencia contra los nazis. No podía ser de otra manera. Y tras la Segunda Guerra Mundial, a su compañero, ahora sí digo el nombre, Julián Ángel Aránsáez, le nombran delegado de fronteras en el exilio de CNT. Y es cuando se trasladan a Bayona, donde ya establece su domicilio habitual. Julia sigue siendo militante de CNT, de tendencia colaboracionista. Hace de enlace en misiones, posibilita la huida de compañeros, entra clandestinamente en España para traer prensa, pasquines, máquinas de escribir, multicopiadoras, estas que no sé cómo se llaman, dinero. Y en 1948 colabora en el atentado aéreo. Y aquí viene la chicha. El atentado aéreo. Así lo llamaron. Wow. O sea, no le pusieron ningún nombre más espectacular. Ni nombre en clave. La verdad es que prefiero estos nombres así. Sí, ¿verdad? Más fáciles de Operación recordar. Operación Barba Roja, ¿eso qué era? ¿Barba? No, el atentado aéreo. No, pero hacía frío. Pero ¿qué tiene que ver? Da igual. Seguimos. El atentado aéreo. El plan era bombardear a Franco desde un avión. Mientras Franco participaba en unas regatas en San Sebastián. Bien. ¿Vale? O sea, este señor está en su velerito, no sé cómo se llama lo que utilizan en las regatas. Barco. Pues desde lo alto pensaban lanzarle una lluvia de bombas. ¿Qué pasó? Como siempre, falta de recursos. A Franco le estaban protegiendo cazas del ejército y un hidroavión. Sí, ante eso es un poco complicado. Así que fue imposible, pero bueno, decidieron no arriesgarse a tirar esas bombas, guardarlas para usarlas en otro momento. Porque claro, también los recursos son escasos. El reciclaje. Sí. No. El ahorro. Bueno, y este no fue el único intento de matar a Franco, porque ya hemos escuchado que Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en 2 ocasiones. Aquí va la segunda. Vamos. En 1962 se planea otra acción en el Palacio de Ayete, también en San Sebastián. Paquita se encarga de estudiar el terreno y ubicar la bomba. El atentado no se llegó a producir porque falló el mando a distancia de la bomba. Paquita, esto es gracioso porque a Paquita le hacen entrevistas ya siendo bastante mayor y bueno, y la memoria la tiene un poquillo difusa. Y entonces sale ella diciendo que no tenía pilas. Joder, tienes que ir para llevarte la casa. También dicen que las bombas pues, se pudieron mojar y entonces por eso no detonaron. El caso es que falló, que no estalló la bomba. Así que Paquita volvió a recogerla para que no se detonara por error y matara a gente inocente. Esta belleza... Ser maravilloso. Sí, sí, sí, sí. No sé, a mí me ha encantado conocer la vida de esta mujer y de hecho quiero que leáis más, por favor. Si me queréis, leer. Bueno, en los años 70, porque esta mujer tiene una batería cargada eternamente. O sea, estamos hablando que nacido en 1916. Sí. Vale, estamos hablando de los años 70. Participa en un periódico, en el Frente Libertario. Vale. Menuda vida. Ella se denominaba, que esto también me ha provocado como mucha ternura, ¿no? Ella se autodenomina como una rebelde. Nada, yo fui una rebelde. Fui una rebelde con una vida de aventuras. Oh, es maravilloso, sí. Es genial. Sí, sí, hablar de una militante heroica, y una rebelde, sí. Una vida de aventuras que parece, y aquí, parece un argumento pocho de Disney. Vuelvo otra vez con mi manía que le tengo a García Oliver poniendo todo de oh, estas son mis conquistas, estos son mis... Esta mujer era una rebelde con una vida de aventuras. Cállate la puta boca, tío. Ya, perdón. Bueno, las personas que la entrevistaron dicen de ella que era de ese tipo de personas que te cambia la visión de la vida. No sé si alguna vez has topado con estas personas. Cuando conocimos Angustias, a lo mejor... A lo mejor. Pues sí, te cambian la visión de la vida, ¿no? Estoy haciendo esto porque es lo que tengo que hacer, ¿no? Hostias. Sí, sí. Hostias. Bueno, Julia Hermosilla muere en Bayona con 93 años, en el 2009, hace relativamente poco. Muere el 10 de enero, que es algo que me ha impactado porque es el día de mi cumpleaños. Ya no se me va a olvidar. No, te acordarás siempre de Paquita. Pero yo creo que es eterna. Julia, eso es. Paquita, Eugenia, es eterna. Gracias. Tremenda este testimonio de una mujer vital, una mujer que quiso matar a Franco, como muchas más de los personajes de los que vamos a hablar en este programa de hoy. Vamos con un poquito de música, nos vamos hasta Galicia con una versión un tanto peculiar, a ver si os suena. Contenedor de mierda, grupo de Vigo, que nunca supimos el modo de ponerlos, pues hoy ha tocado su particular versión de I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop. Nos vamos a ir hasta Galicia para conocer la historia de otra mujer que intentó matar a Franco. No sin antes recordar, bueno, comentabas un libro sobre Julia Hermosilla. Vale. Luego decimos el dato, pero ahora sí, el dato. El programa en el que hablábamos de la Revolución de Octubre fue en el programa 99 de octubre de 2020. Vamos a Galicia, acabamos de escuchar esta particular versión de Iggy Pop y bueno, quiero recordar a todos esos lloricas de ahora no se puede decir nada, hay la cultura de la cancelación, ahí es que en la movida de los 80 sí que éramos libres. Pues recordar que por otra versión de ese tema de Iggy Pop, el Me gusta ser una zorra de las Vulpes, en aquellos mágicos años 80, en aquella libérrima televisión española, pues las Vulpes fueron efectivamente canceladas, tuvieron juicio y nunca volvieron a la tele, y el presentador del programa, Carlos Tena, fue despedido. Eso sí es cancelar, eso sí es censurar, eso sí es que haya consecuencias por decir cosas. Que te respondan en redes sociales que eres un gilipollas por decir una gilipollez, eso no es cancelar a nadie, ¿vale? Pero volvemos a lo que nos trata a contar historia, pues, de gente guay. Eso de mujeres que quisieron matar a Franco está muy bien. Vamos a hablar ahora de Carmen Sierra Domínguez, Carmiña la Roja, de la que se sabía muy poco hasta hace unos años y que, pues, como tantos y tantos perfiles de mujeres militantes un poco silenciadas, no deja de dar sorpresas en cuanto se va tirando del hilo histórico. Se empezó a hablar de ella, de Carmiña, por ser la primera mujer socia del Seminario de Estudios Galegos, que es una institución vinculada a la Universidad de Santiago, pionera en la investigación de la historia, arqueología y folclore gallego, y además la primera institución científica que publicó en este idioma, en gallego. Y Carmiña fue socia desde el mismo año de su fundación, y aunque hubo más mujeres, ella es la que ha dejado más huella en las publicaciones de esta institución, que fue liquidada por el franquismo nada más comenzar la Guerra Civil. Y bueno, Carmiña también fue militante, en este caso, del Partido Comunista y de la UGT. Lo que se sabía de Carmiña hasta hace poco era, pues, que se licenció en Historia en 1926, siendo, pues, una de las 19 mujeres que se licenciaron en la Universidad de Santiago de Compostela en la década de los años 20, que en el año 33 obtuvo plaza de profesora de literatura en un instituto de Cádiz, donde conoció al que sería su marido, también militante, comunista, Carlos Díaz Rodríguez. Y al año siguiente ambos se trasladaron a Linares, donde fueron profesores de secundaria hasta, pues eso, ruido de sables, estalló la guerra. Los dos eran de buena familia, y de hecho la mayor parte de las fuentes sobre los primeros años de su vida juntos vienen de las páginas de sociedad de la prensa de la época, no tanto de la prensa militante, sino en la prensa rosa. Se les expulsó de la docencia tras la guerra en 1939, pero no sufrieron más represalias. Parece ser bastante obvio, gracias a la ayuda de esas familias de bien a las que pertenecían y que estaban bien relacionadas con el régimen. Después de la guerra volvieron al pueblo de Carmen, en Galicia, Pontecesures, e instalan una explotación ganadera que era algo muy revolucionario para la época, su tipo de instalación ganadera, con filosofía moderna y la tecnología más puntera de la época. Suyas eran las primeras ordeñadoras automáticas que entraron en España. Y era conocido que durante esos años actuaron como enlaces del PC con la guerrilla, con el maquis, y ayudaron de distintas maneras a personas perseguidas. Por ello, en el año 46, la pareja fue detenida, fueron juzgados en un consejo de guerra por ayudar al maquis. Carlos huyó a Caracas, probablemente ayudado por alguien del régimen, y ella pasó unos años en la cárcel, donde sigue con su militancia comunista, escribiendo y dando clases a las presas. En el 52, ya en libertad, huyó a Venezuela, donde vivió hasta su muerte en 1996. La imagen de Carmiña y de su marido había quedado muy marcada por el testimonio de una mujer, Consuelo Peón, que dio muy malos informes sobre ellos al Comité Central del PC, hablando de que les había tratado bien el régimen y limitando su papel a poco menos que al de enlaces con la guerrilla. Un día hablar del PC y esas guerras internas entre los que estaban dentro y los que estaban fuera en los años del franquismo daría para ríete tú de Juego de Tronos, pero bueno. En 2019, el escritor Suso de Toro, investigando la figura del médico Ramón Baltar, descubre que Carmiña había participado en la planificación de un atentado contra Franco, la llamada Operación Termópilas. Ramón Baltar era el primo de Carmiña. Esta es una operación que no aparece en los archivos oficiales del PC, pero las operaciones de Suso de Toro y del periodista Siro López, no confundir con el Siro López del Chiringuito Deportes, es otro Siro que trata otros temas en la prensa gallega, Pues a partir del testimonio de otro médico antifranquista, de nombre Domingo García Sabel, han permitido descubrir que Baltar, Carmen y Carlos hicieron algo más que curar y dar soporte a los guerrilleros, que no es moco de pavo, no es poco, algo sin importancia, como se había pensado hasta el momento. Hicieron más acciones aparte de ser simplemente enlaces de la guerrilla, que como decimos no era poco. Estuvieron a punto de atentar contra Franco un día tan simbólico como el 25 de julio, en algún momento de los años 40. El plan era detener los coches en que viajaba el dictador a la vuelta de la misa del día de Santiago para cuando iba de vuelta hacia el Pazo de Meiras y disparar contra él. Tenían decidido el sitio, la localidad de Ordes, los participantes, que aparecen con seudónimo, y parece ser que tenían lo importante para una acción de este tipo, que son las armas necesarias para hacerlo. Pero por ahora no sabemos si la detención del matrimonio frustró el atentado, si fue la dirección del PC quien ordenó que no se llevase a cabo, o si ellos mismos decidieron no seguir adelante por los planes, por el motivo que fuera. Está todo investigándose, los historiadores están con ello, y Aurora Marco, investigadora sobre la Sociedad de Estudios Galegos, acaba de publicar un libro al respecto de la vida de esta mujer. El libro Carmiña Sierra, a primeira muller do Seminario de Estudios Galegos, que todavía no hemos leído, con lo cual tenemos que ver si ahí podemos ver más información para poder contar más cositas sobre esta mujer tan, tan interesante. Sí, y tenías el dato del libro también de la otra mujer interesante. Sí, sí, sí. Es que hay un libro que recoge testimonio de Julia y de su hijo Nayarín, que he encontrado el nombre. Se llama Maizales bajo la lluvia y el autor es Aitor Azurki, con K. Azurki con K y latina. Pues ahí quedan estas referencias bibliográficas sobre estas mujeres de las que estamos hablando. Y ya que estamos hablando de atentados y cosas interesantes, vamos a hablar de una canción de amor pues a los atentados y a la dinamita, en un idioma tan bonito, en el que todo queda tan bonito, como es el francés. ¿Tú conoces a Craspec? Es un vieux truc de Johnny. Les amis de ta femme. Creo que lo habré pronunciado bien. A mí el francés, pongamos que lo que es el idioma, no se me da bien. Les amis de ta femme o ADTF, según esa costumbre de francesa de nombrar a los grupos por sus siglas. Este grupo es de Nancy, estuvo activo entre el 97 y 2005, pero la canción, La Dynamite, es mucho, mucho más antigua. La letra y la partitura originales se atribuyen a Sebastián Faure y se publicaron en 1894 en la publicación anarquista L'Almanach de Duperré-Peinard. Que entiendo que lo he pronunciado todo absolutamente mal porque no sé poner las tildes como las ponen los franceses. A mí me ha parecido bien. Bien, y seguro que a quien nos esté oyendo también, salvo que sea francoparlante y diga... ¿Qué? Hostia, tú, ¿qué dice usted? La canción estaba dedicada al revolucionario Rabachol, de nombre real François Claudius Koechlinstein, que había sido guillotinado en 1892 por un atentado contra un restaurante y otros que había cometido antes contra jueces y aristócratas. Y la letra, pues, habla eso, de la dinamita, diciendo que es un producto maravilloso, probado por la ciencia, que permite sembrar el terror con facilidad. ¡Viva la dinamita! Y damos la bienvenida con esto a nuestro, de nuevo, a nuestro dinamitero favorito, que vamos a seguir con esa temática tan bonita que tenemos hoy. Hola de nuevo, subcomandante Caranchoa, ¿cómo van las cosas por allá? ¿De qué nos vas a hablar ahora? Pues estamos aquí con un programa clásico, clásico donde los haya. Fecha en la que se conmemoran diversas muertes, como la de Durruti, el gran anarquista, el gran líder, por mucho que nos joda decirlo así, del anarquismo ibérico, fallecido mientras intentaba defender Madrid en 1936. También los fachas conmemoran la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Pero sobre todo tenemos aquí a Paquito. Paquito que murió en su cama, desgraciadamente, en gran parte porque la sociedad española del momento no fue capaz o no quiso que fuera de otra manera. Bien fuera por aquiescencia, por acomodación, por miedo, o porque se estaba de acuerdo con sus ideas, pero no fue porque no se intentara que la muerte fuera más cercana a la de Mussolini o Hitler que a la del portugués José Salazar. Hubo diversos intentos y nos vamos a centrar muy por encima en los que tuvieron parte la gente del ámbito libertario vinculada o no a la CNT, que es algo que en su momento al gran sindicato anarquista, una vez perdida la guerra, esos grupos de acción, que esa guerrilla principalmente urbana que fue la que llevaron a cabo los anarquistas, en algunos momentos le era más incómoda que otra cosa, teniendo en cuenta que la CNT en el exilio, fundamentalmente en Francia, también en Bélgica, Suiza, podía tener problemas legales por apoyar la lucha armada, aunque fuera en un país con una dictadura, en teoría, condenada por las democracias occidentales. Hay un gran libro sobre ello, literalmente llamado Los atentados contra Franco, de Eliseo Bayo, un tipo peculiar donde los haya, periodista con una gran formación y cultura, viajero incansable y que durante unos años estuvo implicado, cercano a alguno de los anarquistas de los que habla en el libro, sobre todo en los años 60 y 70. Luego su carrera profesional le llevó hacia otros lados, pero ha sido un periodista muy reconocido y, como os digo, hay una gran cantidad de libros que hablan sobre la resistencia antifranquista y en concreto sobre los intentos de ejecutar a Franco, pero este está realmente bien. Y como digo, atentados contra Franco hubo bastantes. Hubo no uno ni dos, sino unos cuantos. Y vamos a comentar así por encima unos cuantos. Sobre todo hubo algunos bastante interesantes. Podemos hablar, por ejemplo, del Grupo de los Maños, un grupo de resistencia armada anarquista en la que intentó quitarse a Franco de en medio ametrallándole cuando pasara por alguna carretera, en este caso por la carretera nacional de aquel momento que iba de Madrid a Zaragoza. Lo que pasa es que no les fue posible. Hay alguna muy interesante en la que intentaron también ejecutar a Franco desde el aire, a través de la financiación de un personaje muy curioso, de Laureano Cerrada, que he poco escrito sobre él, pero que ya desde la resistencia, desde el maquis francés, tuvo una vida entre la legalidad, la ilegalidad, utilizando los negocios turbios para conseguir fondos y financiar primero la resistencia francesa contra los nazis desde París y luego la resistencia armada antifranquista. Es una persona, de hecho, que fallece ya bastante mayor en circunstancias poco claras. Pues bueno, parece ser que lo que hace es que financia la compra de un avión para que se modificara y se pudiese tirar bombas a Franco mientras él veía las famosas traineras de Donosti. Lo que pasa es que no fue posible. Nunca quedó claro si porque interceptaron el avión o porque el piloto al final le dio miedo, no lo vio claro, había muchas barcas alrededor y dio la vuelta. Dio la vuelta en su acción como anteriormente había pasado en una visita de Franco a Barcelona, en la que estaba todo preparado para ejecutarle. Lo que pasa es que justo en ese momento Franco iba rodeado de niños cerca de la zona de la famosa estatua de Colón, al final de las Ramblas, cerca del puerto. Y en ese momento, pues el grupo de acción decidió que no quería causar una masacre y decidieron, pues, parar la acción. Igual, estas son tres de las mayores acciones contra Franco. ¿Hay alguno más? De hecho, alguna de ellas en las que pues tenemos el famoso libro del escocés Stuart Christie, de Franco me hizo terrorista, en la que pues este joven idealista le proponen traer explosivos para ejecutar a Franco. Dice que ok, que vale, y según llega a España, pues es detenido, encarcelado y provoca además unas grandes protestas por la liberación de las cárceles franquistas. También tenemos los intentos en los que son ejecutados posteriormente Granados y Delgado, y bueno, y unos cuantos más que todos y cada uno de ellos nos darían para un programa entero. Pero no vamos a ser tan exclusivos hoy, lo que vamos a poner es algo de musiquilla. Hemos dicho antes que en unos días se cumple el aniversario de la muerte de Durruti, y ya que estamos con los clásicos, vamos con estos a degüello. se pierda nuestra historia, hay que mirar hacia atrás para andar hacia adelante. Más que hablar hay que actuar como ellos dijeron antes. Clásico, clásico ya esta canción, este Durruti de Adegüello, uno de esos grupos de punk madrileño militante libertario de los años 90. Esta frase final la decían también el grupo Columna Durruti, precisamente en una de sus, en la única grabación que dejaron, en la canción que tenían, pues eso, dedicada también a la figura de Durruti. No nos vamos a detener hoy con él, le hemos hablado de mucha de la gente que intentó matar a Franco, a Durruti no le dio tiempo. Pero vamos, y ahora vamos, como hemos hablado mucho, vamos a tener un ratito musical. Vamos ahora con algo que yo creo que a estas alturas podemos considerar ya como una rareza musical de dos de los grupos más habituales aquí en Cienfuegos, Caos Urbano y sobre todo Los Chicos del Maíz, una canción que tienen grabada junto a Chifli de Beas Corpus y el grupo de rap también 05001. Es una rareza primero porque tiene ya unos años, es de 2011, que dice, es reciente. Pues no, de 2011 han pasado ya 12 añazos, que da tiempo a que pasen muchas cosas, como por ejemplo, a que Caos Urbano y Los Chicos del Maíz sean grupos súper habituales en festivales de todo tipo, hayan hecho giras latinoamericanas y demás, y mal que bien se vayan ganando la vida con la música, especialmente los valencianos. Ninguno de los grupos estaba cuando graban esta canción en el punto en el que están ahora en cuanto a éxito comercial. Es anterior la canción, siendo de 2011, por lo tanto, a Ríos Propaganda, aquel proyecto de rap con guitarras que hicieron a Beas Corpus con Los Chicos del Maíz, que tuvo tan buena acogida comercial. Un proyecto que fue realmente, tengo entendido, más idea de la promotora de ambos equipos de juntarlo. Habían hecho ya antes alguna colaboración que había funcionado bien y propusieron que giraran juntos, que fueran haciendo canciones juntas. Canciones que a mí me molan mucho, funcionaron bien. Pero parece que no les terminó de gustar mucho el juntarse todo. Es más difícil girar dos grupos que cada uno es de un sitio, cada uno con su manera de trabajar. Al final acabas un poco y que medio chocando. Tiene que ser un pitote, o sea, organizar sí, cada concierto. Sí, sí. Pero que les pudimos ver, ¿no?, tocar el concierto de Non Servium hace un par de semanas. Cierto. Absolutamente inesperadísimo aquello. Sobre todo si no te has leído la entrada, como me pasó a mí, que me dijeron. Y también viene, porque cuando apareció Juan de S.A. Ah. ¡Anda, mira! Dice, joder, Elena, lo pone en la entrada. Sí, sí, eso sí es verdad. Salían Los Chicos del Maíz, pero no sabíamos que iban a hacer Ríos Propaganda. Pero bueno, eso es otra cosa. La canción que vamos a poner ahora, como digo, es anterior a Ríos Propaganda. Salía en la edición en vinilo del disco de Caos Urbano Te Olvidaste de Matarme al Nacer. Se llama Entre las Sombras y suena pues así de particular. Yeah, yeah. Los Chicos del Maíz, Madrid, Valencia, Caos Urbano, estilo Trípoli. Entre las sombras. Yeah, entre las sombras. Ah. Por ti, dice, y dice, y dice, y dice. Entre las sombras, conexión, Madrid-Valencia. El circo del bipartidismo sí que es violencia. Sintoniza la frecuencia, mejor que colabores. Que pagarán su culpa los cobardes, los traidores. Los comeflores, los que no tienen lado animal. Los hippies desclasados, siervos del capital. Subnormal, te queda claro, capullo. Vamos a coger lo que es nuestro y también lo que es tuyo. Entre las sombras vuelve un animal. Con ganas de ponerme sobre vuestras tumbas a bailar. Políticos enterrados en cal, que no intuyeron su final, pero hoy la van a pagar. De nada servirá su dinero. Un pueblo cabreado es un pueblo certero. Sin peros al futuro, sin miedos al presente. Ríos de sangre de presidentes. Entre las sombras, los chicos del maíz, Caso Urbano, que la idea era buena, ¿no? Pero le falta algo a la canción, todavía se ve como... Sí, quedó regulinchi. Sí, como que ha pasado sin pena ni gloria. Tú no la conocías y conoces a ambos grupos. No la conozco. Y yo creo que no la recuerdan prácticamente ninguno de los participantes. Te quedó ahí como ese primer acercamiento, ¿no?, al rap con guitarras de los chicos del maíz, lo que luego sería Ríos Propaganda, lo que luego sería pues alguno de los temazos de los chicos del maíz, precisamente. Por algo había que empezar. Por algo había que empezar. Sí, sí, a mí esto del rap con guitarras a mí me flipa. Lo que me recuerda que van a estar de gira europea Body Count y ojalá toquen por aquí. Pero bueno, esa es otra peli. Vamos a ir cerrando ya. Entramos ya en el último cuartito de hora de este Cienfuegos número 214. Y vamos a cerrar pues hablando pues de fútbol, pero de fútbol a la manera Cienfuegos. ¿Cuántas veces se ha loado al equipo alemán del San Pauli, de este barrio de la ciudad alemana de Hamburgo? Un club con una historia pues bonita, un club que no ha ganado nada, que ha jugado más en la segunda división que en la primera, pero que es tremendamente popular en todo el mundo y muy especialmente en los ambientes antifascistas de toda Europa, pero también lo diría que de Latinoamérica, en los ambientes futboleros y no futboleros. Era un club normal y corriente, con las particularidades que da, por supuesto, no ser el equipo principal de la ciudad. En Hamburgo hay otro equipo que sí ha jugado finales europeas, que sí ha ganado alguna de la Bundesliga, que es el Hamburgo, ahí no se acurra mucho el nombre. Es un equipo de barrio que lleva el nombre del barrio, y no de un barrio cualquiera, un barrio portuario, con todo lo que conlleva ser un barrio portuario, para bien y para mal. Un barrio, pues eso, era un club que eso, era de un barrio portuario, pero era un club normal. Normal, pues con sus cosas de un equipo de fútbol, que la gente juega al fútbol. Pero en los años 80 se fue adueñando tanto del barrio como del propio club, pues todo el tema contracultural, el punk, el ambiente barrio bajero, la ocupación, el antifascismo y las causas sociales. Eso fue cosa que el primero lo tomaron las gradas, por supuesto, pero el propio club, la propia empresa, la propia entidad, como queremos llamarlo, pues captó esa esencia para hacer de eso la seña de identidad del equipo. Ya que no le mola un club de fútbol con valores. Además, hicieron algo que no es ninguna tontería. Cogieron una estética propia muy, muy, muy chula, muy bonita, muy llamativa. Una estética en la que tiene mucho peso las tibias y las calaveras de la bandera pirata. Algo que hemos podido ver impreso en todo tipo de merchandising. Merchandising que puede tener gente que no sabría decirte ni en qué división juega este año el San Pauli, ni nada más de que es un equipo antifascista de Alemania. Yo, por ejemplo. Claro, yo tengo una gorra, la teniente ha comentado que tiene un patito de goma. No. Ah, sí, la teniente, sí. Sí, sí, sí. Era, pero... Y tú comentaste que tenías un chupete. El chupete de mi hijo era de San Pauli. Por eso ese tipo de fricas, quien más, quien menos lo tenemos, porque la gente que sabe que somos antifascistas, pues iba a Alemania a ver esas cositas y se acuerda de nosotros, o nosotras mismas lo hemos comprado en un... Así es. En un momento dado. El merchandising es uno de los puntos fuertes de este club alemán tan alternativo. Sus estatutos se definen como antifascistas, antirracistas y antihomofobia, pues que lucen esas banderas públicamente, etcétera. Pero esta marca de ropa alternativa con equipo de fútbol siempre nos las pintaban como tan perfectos, como tan meadores de colonia, que debo reconocer que yo les cogí algo de tirria. Además de que siempre he sido muy del rollo de support your local team, o sea, de tienes que ser del equipo de tu pueblo primero, luego te pueden caber bien otros, pero hay que ser primero del equipo de tu pueblo. Pero yo seguía con mi gorra, porque tener una gorra de mi talla no es fácil. Pero el otro día la guardé en un cajón, porque uno ya se ha cansado de la doble moral de los acomplejados alemanes. Y vamos a profundizar, seguro que sabéis por dónde va la cosa. Porque lo comentamos hace unos programas, antes de lo que está pasando... Ahora en Palestina, antes de esa actual aniquilación que se está produciendo en la Franja de Gaza. Me niego a llamarlo guerra, porque en la guerra puede haber dos bandos enfrentados en una relativa igualdad de condiciones. Esto no está siendo ello. Lo comentamos porque es algo que nos llama mucho la atención a los antifascistas mediterráneos, digamos, cuando tenemos contacto con el movimiento alemán. Un movimiento, por otro lado, admirable y muy digno de respetar. Pero cómo esa asimilación que hacen de que el apoyo a la causa palestina es antisemitismo y es odiar a lo judío, y cómo lo llevan eso a puntos tan surrealistas como pues llevar la bandera del Estado de Israel a manifestaciones antifascistas o hacer increpar a compañeros de otros sitios que lleven algo tan sencillo, en muchos casos incluso estético, como un pañuelo palestino en movilizaciones unitarias, cómo considerarlo ese movimiento antideutsche del que hablábamos hace unos cuantos programas. Y que ahora ha estallado a mucha gente que no lo termina de entender. De hecho, es que el pañuelo palestino era casi parte de nuestro uniforme, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, sí, un momento estaba muy, muy, muy de moda, sí. Y no solo por reivindicaciones, y, que es cómodo. Vale, sí, pero así te distinguía, era distintivo, ¿no? Y en Alemania yo recuerdo que te miraban un poquillo con recelo, al mismo tiempo diciendo, bueno, es que es español. O sea, vamos a dejarla que es española y por eso lo hace. Y, Sí, sí, sí. Sé de algún caso de compañeros que les han expulsado de una manifestación siendo militantes de CGT invitados a un 1 de mayo. O sea que es bien, todo muy loco. Bien. Y el San Pauli, este club de fútbol que media colonia, tanto el club como tal, como sus fan club, las peñas, lo que nosotros llamaríamos peñas, ellos lo llamaban fan club, sobre todo a nivel internacional. Pues no están libres de esa mentalidad. Tras esos ataques sorpresa de Hamas el pasado 7 de octubre, el club sacó un comunicado solidarizándose con el pueblo de Israel y sobre todo con el equipo Hapoel Jerusalén, que es el equipo de esta ciudad, de la capital palestina, equipo israelí con hinchada antifa, que es una hinchada antifa como las de aquí, con su bandera del Che, con su bandera antifascista, con sus banderas contra los nazis... Y todo eso, equipo entre el que hubo víctimas en aquellos ataques del 7 de octubre. Una serie de fan clubs del San Pauli internacionales de fuera de Alemania sacaron un comunicado condenando los ataques de Hamas, pero pidiendo a club y afición alemana acordarse también de Palestina, mencionando de dónde viene todo este conflicto. Pues bien, les respondieron muy especialmente desde las peñas del propio Hamburgo, llamándoles terroristas, amigos de Hamas y, por supuestísimo, antisemitas, que es la palabra que en cuanto la sacan al debate, el debate, cualquier tipo de debate, ha desaparecido, anula cualquier opción de debatir. Todo esto coincide en un momento en el que el grupo ultra de otro equipo muy politizado, como es el Celtic de Glasgow, el Green Brigade se llama este grupo, llenó de banderas palestinas su estadio en el partido de Champions League contra el Atlético de Madrid, enfrentándose por ello a sanciones de la UEFA y del propio club y la policía de su país, de Escocia. Lo hicieron también como visitantes en el partido de la semana pasada en Madrid, por cierto, donde Green Brigade fueron los únicos escoceses que aguantaron el tipo, porque los del césped se llevaron 6 goles y el resto de la grada, cuando les metieron el tercero, se piraron a beber al bar. Pero esa es otra peli. Coincidió el tiempo también con una pancarta en la grada local de San Pauli, en inglés, dirigida tanto al fan club de San Pauli, que hay en Glasgow, en la ciudad escocesa, pero también, por supuesto, se puede interpretar como un recadito a la Green Brigade. De Gaza a Glasgow, lucha contra el antisemitismo. Palestina libre de Hamas. Y salió en redes sociales una otra pancarta respondiéndoles. No tengo claro quién la sacó, ya que no se ve ninguna grada ni ningún identificativo de ningún grupo ultra afición colectivo. El que dicen en inglés también: que te jodan San Pauli, Hamburgo libre de hipsters, junto a varias banderas palestinas. Bravo. Que me parece bastante claro. Teníamos pensado hablar de esto ya desde hace bastante tiempo, es un tema que hemos ido siguiendo y nos llama la atención. Y justo hoy, casualidades, ha salido publicado un artículo muy interesante y muy bien explicado en el periódico de Cataluña. En él habla gente del fan club catalán, que se sienten muy decepcionados, y hablan con el periodista y, por cierto, miembro del grupo de hoy, Ocio Cara 95, Carles Viñas, que es alguien que publicó hace tiempo un libro muy completo sobre el San Pauli, en el que el propio Carles pues comenta que la decepción de las peñas es con la grada más que con el club. Para ellos no posicionarse con Israel o ser crítico ya es antisemitismo. Es un poco lo que está pasando. Y cuentan en este artículo pues que los fan club del San Pauli que habían Bilbao y en Atenas han acordado ya disolverse. Bien. Y el fan club catalán de momento está un poco en un impasse, tienen una asamblea general el próximo mes. Y a ver qué pasa. El club ha respondido ante esto pues muy, muy tibio, muy, muy alemán, muy correcto. Y ha dicho, bueno, nos reuniremos a final de temporada con las peñas internacionales para ir matizando cosas, pero sí envió un email interno de que había que ser cuidadoso con los mensajes, había que evitar apoyar al terrorismo, que había que evitar interpretaciones antisemitas, etcétera. Pero yo qué sé, para final de temporada, ya por mayo, junio, no sé cuándo acaba el fútbol, pues igual ya no hay pueblo palestino que defender, ya no hay franja de Gaza que claro, defender, ¿sabes? Igual te has quitado un problema. Es muchas veces el modo de hacer las cosas de las marcas de ropa. Por supuesto, ya vamos a ir cerrando. Como esto es un programa de política y rock, pues vamos a hablar de música. El San Pauli, ya decimos, es una marca, un concepto muy atractivo, ¿no? Y con el San Pauli pues se han flipado muchos grupos musicales. Hay más canciones, diría yo, del San Pauli, de grupos no alemanes, que de la propia Alemania. Así que vamos a cerrar el programa pues con una de las canciones, diría yo, más populares sobre ellos, la de los italianos Talco. Unos Talco, antes de cerrar, quiero comentar que los pobres se vieron envueltos en una historia que ni les iba ni les venía. Durante su actuación en el Festival de Extremúsica, un chaval se vino arriba, petó una bengala, ya en la recta final del festival, lo que sirvió de excusa para que entraran los de seguridad como una jauría, se llevaron a Peña, no sé si al chico de la bengala, alguno cercano a la parte de atrás, le dieron una paliza. Entonces la gente al intentar defender, acaban entrando los antidisturbios, ese tipo de cosas que pasan en los macrofestivales, esas seguridades nazis que aprovechan cualquier excusa y demás, pues algo también a condenar y a denunciar. Está abierta un poco una denuncia de gente que tenga pruebas para intentar denunciar a los seguratas que estuvieran allí en el Extremúsica, a ver si se puede poner en contacto con los agredidos. Hablábamos de esa canción sobre el San Pauli de los italianos Talco y os digo que la disfrutéis porque tienen que pasar muchas, muchas cosas para que volvamos a poner nada sobre la marca de ropa con equipo de fútbol, porque aquí, pues a estas alturas, no estamos para tonterías y vamos a ir cerrando este programa número 214. La próxima semana tendremos entrevista y la siguiente, les decimos, ese especial con el SM aquí en el estudio. Tenéis más información en nuestras redes sociales. Soldada. Te quiero. Buen servicio. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Danza sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danzano sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Coscienza è da venir nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danzano sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria. della xenofobia. Canti lastricati di coscienza e d'avvenire.